FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para comprender la información es necesario. Bueno, comenzamos Nunca es tarde de una manera muy particular, porque venimos de un cansancio explicado en un extenso trabajo realizado en el día de ayer por esta emisora, por la 90.1, donde los compañeros de esta radio recuperada pudimos estar en diferentes puntos del distrito y luego en los diferentes búnkers de los candidatos, precandidatos a intendentes, donde la información variaba según el momento de la noche y se iba aclarando para algunos y oscureciendo para otros. Hasta el momento se encuentran escrutados el 89% de las mesas del partido, 720 sobre 810, la que constituyen, para que te des una idea, aproximadamente de 249.000 electores, de un total de 280.000 personas. Es decir, se cumplió la participación, el objetivo, mucha participación. Fueron a votar el 76,55% de electores para hacerlo, que estaban habilitados. Es decir, que se emitieron 190.619 votos. Hubo un gran candidato que se llevó el triunfo, que fue Mariano Güez, por el Frente Justicialista para la Victoria. Y vamos a escuchar en el transcurso del programa del día de hoy las palabras. Pero ante esto positivo aparecía lo negativo en todo el trabajo que realizamos en la tarde. Por eso los invito a escuchar a Lucas Franco, que era candidato, precandidato a concejal por el Frente Amplio Progresista, que hablaba con esta emisora en los diferentes momentos de esta cobertura que comenzó a las 13 horas y terminó a las 24 horas del día de ayer. Hablaba sobre las elecciones, cómo se llevó adelante la votación en Moreno y algunas irregularidades. Ay, mira, hay una preocupación nuestra por lo que recogimos en datos de las distintas escuelas, de la mayoría de las escuelas. Durante el día sucedió que iban apareciendo en los cuartos oscuros boletas de la lista del Frente Amplio Progresista de otro distrito, fundamentalmente 3 de febrero y Avellaneda, cuando los fiscales de nuestra lista reponían las boletas correspondientes, volvían a aparecer, así que hay todo un acto de intencionalidad, de confundir al electorado y después de que se anule el paño local de la lista. Así que estamos corriendo un poco con eso, porque en algunos, a la hora de recoger los votos, hay algunos votos que han sido emitidos y estamos discutiendo la posibilidad de recurrir a esos votos y discutirlos, porque la intención del vecino es votar a la lista del Frente Amplio Progresista. A ver, acá lo que tenemos que explicar rápidamente es que se abre, si esto, aunque sea un voto 10 o 100, lo que se abre aquí es la intención del sufragante de elegir la boleta del Frente Amplio y la picardía de aquellos que utilizaron boletas del Frente Amplio de otro distrito. Esto es, o se recurre el voto y se discute, o se invalida, o se anula el voto. Claro, no. Eso es lo que estamos discutiendo. En este momento estamos en... Eso es voto recurrido y voto inválido, ¿sí? Claro, esa es la discusión. Así que bueno, lo que estamos viendo es esto, una vez más. Digo, no nos sorprende demasiado que sucedan estas cosas, pero bueno, si nos enoja, por supuesto, y también es un dato ofrece algún dato acerca de la preocupación que debe existir en algunos sectores por la aparición del Frente Amplio. Bueno, ahí escuchábamos a Lucas Franco mencionando uno de los momentos que los candidatos mencionaban la situación que se estaba viviendo y algunas irregularidades llevadas adelante en el día de ayer. También habló Claudia Seff, que mencionó que había mucha perversidad, y esto declaró en la 90.1 en el día de ayer. Bueno, en primer término, que hubo mucha participación, pero hubo mucha aglomeración en las escuelas de electores por el tipo de forma que se le dio esta elección, que nosotros fuimos muy críticos porque escuelas que no tenían adecuadamente el edificio para poder hacerlo con los ingresos y con las aulas, tuvieron una cantidad de gente enorme y horas esperando para poder votar. Eso por un lado. Y luego la cantidad de listas y una gran perversidad dentro del sistema democrático, que a mí me pasó, que era permanente los llamados diciendo que no había boletas, si bien estaban los fiscales. ¿Qué pasaba? Por esta cantidad de gente, no pueden entrar cada entraban cada 20 minutos. En el medio, que ellos que iban a votar, no solamente de una lista, te podría decir, sino con la orden de robar boletas, nos sacaban, tapaban, ¿no? Se llevaban las boletas. Entonces había mucha gente que ha votado en blanco o ha votado tras acto electoral porque no salió a decir esto, que es siempre lo mismo. Y aparte, por otro lado, bueno, esto que estoy comentando, ¿no? Que las fiscales no pudieron hacer el control que correspondía, sumado a la falta de información de la sociedad, que es otro gran tema para rever. ¿Está denunciando concretamente que a usted le robaron boletas o a varios partidos políticos? No, te voy a decir, particularmente a mí me taparon, me robaron o me escondieron las boletas, porque fue infernal y tengo el listado de todo el día, y eso que también recorrí escuelas, donde estaba yo en la escuela, por ejemplo, número uno, que es una escuela, todas estaban totalmente fiscalizadas, a veces con mayor experiencia, otras veces con menor experiencia, pero el robo de la boleta fue permanente, no me pasó en mi mesa, pero yo tuve comentarios y hubo en ese momento también en la escuela número uno, por ejemplo, una denuncia concreta en la mesa en que yo estaba, por eso estuvimos una hora y media afuera esperando para poder ingresar, la cola no se movía, porque no solamente la mesa también estaba para aplicada para personas con capacidades especiales, sino que a su vez hubo un conflicto porque la presidenta de mesa, que no era presidenta, sino que era la votante que llegó, hizo cosas inconducentes, como por ejemplo firmar 15 sobres a la vez. Y los fiscales se peleaban, y ella misma, con la vicepresidenta, que ella también nombró, por eso le levantaron acta, haciendo una serie de maniobras que no son las adecuadas. Bueno, ahí escuchábamos algunos de los testimonios que pasaron en las casi 13 horas de transmisión que hicimos en el día de ayer. Y vamos a estar repitiendo algunos de esos momentos en el día de hoy, de una extensa jornada donde muchos sentimos el cansancio, pero también la energía brindada por todos los compañeros de esta radio, porque el día viernes compartíamos el trabajo realizado por Recorte Informativo en la puerta del Hospital Mariano Luciano de la Vega, pero esto tenía otra característica. Era un trabajo colectivo de esta radio recuperada, donde pudiste escuchar en estos micrófonos a los diferentes protagonistas de distintos programas confluyendo, riéndose, analizando las elecciones del día de ayer, y muchos de nosotros compartiendo con otros compañeros en las calles esta sensación de el móvil y de lo que te produce hablar con la gente y ver qué está pasando y saber que otro compañero está desde otro lugar y está sacando la noticia. Bueno, mucha adrenalina, lo que generó luego un gran cansancio, porque fue una jornada de mucha caminata y de mucha búsqueda de información. Pero espero que lo hayan disfrutado en el día de ayer en esta radio recuperada. Nosotros vamos a repetir algunos de esos momentos, algunas de las entrevistas. Vas a escuchar a Mariano Güez, vas a escuchar a Richie de Nuevo Encuentro, a Gustavo Zarza de Proyecto Sur, a Rodrigo Amoroso del Frente de Izquierda de los Trabajadores y otros testimonios que dan una imagen de lo que fue en el día de ayer y también un reflejo. Algunos tenían lágrimas con risas y otros solamente lágrimas. Y esa va a ser parte del programa del día de hoy y vamos a poder escuchar algunos de esos testimonios. Así iniciamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. We'll be right back.

Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado. ¿Cómo ordenarnos en este caos generalizado? Aquí está en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez. Después de mucho cansancio, estamos comenzando el programa el día de hoy. Ya escuchábamos algunas de las irregularidades que hubo en la jornada de ayer, pero ahora comenzamos ya a empezar a escuchar a los candidatos que hablaban con esta radio. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Y en primera instancia, nos tocó, junto a María del Cielo Posadas, estar en el búnker de la lista 2, más precisamente la que llevaba como precandidato a intendente a Mariano Hues. Hubo mucho silencio, casi por una hora y media. No teníamos información y con María escuchábamos atentamente lo que estaba pasando en otros espacios políticos que estaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez, por ejemplo en la lista 4, donde estaba el candidato Mendieta. ¿Cuál era el clima que se estaba viviendo en el lugar antes de escuchar la palabra de Mariano Hues, que hablaba con esta emisora y ya daba números concretos sobre la interna de las cuatro listas que se estaba llevando adelante por el Frente para la Victoria? Yo estaba con Leonardo Smerling y al principio no había gente en el búnker. Sí estaban en la oficina de enfrente, que son departamentos de Mario Ranero. Estaban ahí todos, estaba bueno Ranero, con quien pudimos hablar, estaba Mendieta, estaba Adriana Palacio y demás concejales que integran la lista 4, pero no querían bajar. Enfrente estaba el búnker, había muy poca gente y en silencio. Nosotros ni bien llegamos preguntamos más o menos a qué hora iba a comenzar a llegar los candidatos y nos dijeron más o menos a las 9. Nosotros estuvimos ahí todo el tiempo y no llegaron. A lo último, cuando Rubén nos pregunta que si valía la pena esperar, se acerca, nosotros dijimos que íbamos a esperar un momento más, cuando cortamos se acerca un encargado de prensa de Mendieta y nos dice que más o menos en 2 horas más iban a salir con los resultados porque aún continuaban llegando las carpetas de los cómputos de las escuelas. Entonces nos retiramos porque ya teníamos frío, estábamos cansados, pero la gente no estaba muy contenta. Estaba obviamente muy tranquilo, a diferencia, yo escuchaba, por ejemplo, cuando salías vos desde lo que es el búnker de Mariano Hues y se escuchaban bombos, trompetas, acá había un silencio total. Sí, estaban los bombos, estaban las banderas, pero estaba todo guardado. Con silenciador. Silencio, silencio. Bueno, es un ejemplo de lo que sucedió en el día de ayer, así lo manifestó también nuestro compañero Rubén Bustamante en estos micrófonos. Un gran ganador, que fue en el día de ayer Mariano Hues, y un gran perdedor, que fue Mendieta, que no llegó al piso que pedía la Carta Orgánica del Partido Justicialista, que fijaba en este caso el 25%. Mendieta no llegó a ese número, solo pareciera que obtuvo el 22% de los votos, es decir, no llega la lista 4. Pero escuchamos a Mariano Hues en el día de ayer, hablaba con la 90.1 luego de una larga espera, extensa espera, donde era el cine italiano, el viejo cine italiano, se proyectaba una película y era el del Frente Justicialista para la Victoria. Internas, lista 2, hablaba con nosotros. Bueno, la verdad que estamos muy conformes, digamos, va a ser lento el escrutinio por la cantidad de boletas, digamos, y de las 6 cuerpos de cada boleta y el análisis que eso va a llevar su tiempo. Pero por los datos telefónicos que voy recibiendo, digamos, todavía no llegaron ningún fiscal de ninguna escuela. Nosotros tenemos un centro de cómputos, pero por los datos telefónicos que me van dando, creo que he ganado en la totalidad de las mesas del distrito. Digamos, puede haber alguna excepción, algún problema en alguna mesa, pero en general en el 99.9% de las mesas hemos ganado, incluso teniendo una interna con 4 listas, hemos triplicado, duplicado,

Un 60% que representa en votos de la lista 2, cantidad de votos. Mira, todavía no tengo los datos del total de lo que sacó Cristina, y me cuesta mucho hacer esa... A ver, porque no sé cuánto corte hubo claro. En la lista local. Muy bien. Pero nos podemos imaginar esto, votó el 80% casi. Impresionante la cantidad de votantes también, uh-huh. El 80% del padrón. Quiere decir que estamos sobre 280.000 votantes, el 80% son más de 200.000. Más de 200.000 votos. De ahí... La presidenta puede haber estado cercano al 70%. O sea que de eso un 5, un 6% puede ser de la lista de... Acá estoy, digamos, mezclando datos reales con datos... Con proyecciones. Con proyecciones y datos de boca de urna, ¿no? Pero un 5 o 6% de la lista de Sabatella. O sea que el Frente para la Victoria puede tener un 62%, un 63% para Cristina. Después lo vamos a saber esta noche tarde. Esta noche tarde. Claro, de ese 63%... si yo saqué el 60, es un 36, un 40% del total de los votos del distrito. Es decir, pueden ser 80.000 votos. 80.000 votos, aproximadamente. Claro, 80 o 90.000 votos. La verdad que los datos no los tengo ahora. De ese 40% restante del Frente para la Victoria que no me sumó, que no me votó, sí. Digamos, nosotros vamos a conquistar el 80 o el 90% sin ninguna duda, porque la militancia en la base se une y aparte vota el proyecto nacional. Digamos, nosotros vamos a hacer el recambio de dirigentes. Bueno, hay que señalar un aspecto particular de estas elecciones. Después del primer lugar, que es el de Mariano West, que escuchábamos que fue el candidato que más votos recibió, quien lo siguió fueron los votos en blanco y nulos, con 21.719. Es una gran masa de votos que se ubica en el segundo lugar. Seguimos viendo en esto que parecía un partido de fútbol, pero que en realidad eran las elecciones que se estaban llevando en el día de ayer adelante, quienes se presentarán en octubre. Tome lista: el Frente Justicialista para la Victoria, Unión Popular, UDESO, Compromiso Federal, Frente Nuevo Encuentro, que llevaba aquí a la figura de Ricci, Frente Amplio Progresista, que llevaba en el distrito a Carlos López como precandidato a intendente, Miles, que llevaba a Casas como precandidato a intendente, y el Frente de Izquierda con Rodrigo Amoroso, persona que habló con la 90.1 en el día de ayer y que también tenía alegría. Quizás no había tantos bombos como en el búnker de West, pero Rodrigo Amoroso habló con la 90.1 y dijo: llegamos al 1,5. ¿Se acuerdan que mencionaba en las diferentes entrevistas que era el objetivo poder pasar a la segunda instancia, que es presentarse en octubre? Bueno, Rodrigo Amoroso, del Frente de Izquierda, habló con la 90.1, expresó su alegría de la siguiente manera. Hemos pasado el piso del 1,5. ¿En dónde? En Moreno y a nivel nacional. Es una noticia histórica la que te estoy dando. Esta fue la mejor elección de la izquierda en la Argentina, de toda la historia. Así que, bueno, estamos muy contentos. Hubo un gran esfuerzo de nuestros fiscales, de nuestros militantes. Nosotros no le pagamos a nadie para que milite, nosotros lo hacemos por convencimiento, por conciencia, y esto demuestra que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda han tenido la fuerza, el coraje de enfrentar esta reforma proscriptiva, así como no nos pudo hacer callar la dictadura, tampoco nos puede hacer callar una reforma K en estos tiempos, ¿no? Bueno, esto que estás diciendo, que en Moreno pasaron el 1,5%, surge de los certificados de escrutinio. Exacto, los certificados de escrutinio firmados por los presidentes de mes y los fiscales, y otros datos de mesas, pero bueno, no los tenemos firmados porque el conteo y todo el llenado de planilla era re complejo y había escuelas con 15 mesas y era imposible que un solo fiscal pudiera hacerle firmar a todos los presidentes de mesa las planillas, pero con los datos de los sobres o ciudadanos que votaron y el dato de la cantidad de votos del Frente de Izquierda, ya deducimos el porcentaje. Bueno, mucha alegría. A diferencia de años anteriores que uno se acercaba a la sede del Partido Obrero y había un fuerte silencio casi similar a lo que se vivía en el búnker de Mendieta. Bueno, esta vez hubo mucha alegría porque habían logrado el objetivo, que era ingresar para poder participar en octubre en las elecciones generales. Quien también habló en el día de ayer, el bebé Richie, recordemos que era candidato por el Nuevo Encuentro, una de las fuerzas que ingresa a presentarse en octubre, el Frente Nuevo Encuentro. Richie habló con la 90.1 y dijo lo siguiente. La información que tenemos acá nosotros es muy poca todavía, porque estamos recién con el cierre de las escuelas de Cuartel Quinto. Estamos saliendo en 5 minutos para nuestra sede central, digamos, como para juntarnos con toda la información de todo Moreno. De tal modo que yo no tengo en este momento más información que la de Cuartel Quinto. Bueno, usted lo conoce en Cuartel Quinto. Sí. Le pregunto qué elección hizo el Frente Nuevo Encuentro allí, en ese circuito. Estamos en una cantidad aproximada, estamos sacando el promedio acá nosotros, de aproximadamente 20 votos por mesa, aproximadamente, digamos. Es lo que estamos sacando. Muy apresurado, no te puedo dar el porcentaje todavía porque no lo he hecho. Están llegando en este preciso instante los fiscales acá a la sede de Cuartel Quinto. A la sede de Cuartel Quinto. Bueno, como estamos en tiempos tecnológicos, supongo que usted habrá llamado por teléfono para preguntar qué ha ocurrido. Y esto me lleva a una pregunta. Sabatella está en el 5%, menos del 5% en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos los datos, mesas escrutadas hasta el momento. Ajá. ¿Ustedes cuánto pueden estar? Si observó corte de boleta, es un corte de boleta. Sabatella está en el 5,04%. Stolbizer, le digo, si no está mirando la televisión, nosotros podemos informar desde aquí, el 5,56%. Sí, el Frente Popular de Dualde, que lleva a Amadeo, 8,32%. Sí. De Narváez con Udeso, 19-16, estamos informando de Richie, ¿eh? Ajá. Y Scioli, 48-86. ¿En cuánto pueden estar ustedes acá en Moreno? Y yo, pero es una estimación. Una estimación, pero por supuesto, claro, 35% de las mesas escrutadas. Yo calculo que nosotros acá en el Partido Moreno estamos aproximadamente en el 10%, es mi estimación. Frente Nuevo Encuentro, una estimación de Juan Eugenio Richie. Sí, una estimación por las informaciones que tenemos, por lo que me han llamado los distintos compañeros salteados, digamos, gente de Trujuy, gente de Álvarez, sí, de La Reja, con quien acabo de cortar, y Moreno Centro. Calculo, uh-huh, aproximadamente estamos en ese porcentaje. Me puedo equivocar un punto para arriba, un punto para abajo. Bueno, más o menos. 9 u 11. Sí, 9 u 11. Es nuestra estimación acá. Bueno, y si ustedes están en el 10% y de cara a la de octubre, por ahí meten algunos concejales. Recién me decía lo mismo la gente de Ludeso. No solamente eso. Nosotros pensamos ganar en octubre. Son optimistas, Richie. Pero muy bien. Absolutamente, nosotros pensamos ganar porque lo que pasa es que estamos... Es decir, esta elección... Ah, es una encuesta, me va a decir. Esto es una encuesta. No. Esta elección, a juicio nuestro, sí, digamos... Estaba absolutamente polarizada entre ciertos personajes, digamos, de tal modo que hubo gente que hasta priorizaba alguna candidatura, digamos, porque no quería que gane Hueso, porque no quería que gane Mendieta, digamos que la cosa estaba ahí. Hay unos cruces de boleta que a mi juicio indicarían eso, digamos, ¿no? Bien. Entonces, en función de eso, nosotros lo que decimos es que la potencialidad que tiene nuestra lista es muy grande. Quien la mire por lo que ha pasado en esta interna, quien mire una fotografía de lo que ha pasado en esta interna con los números nuestros, a nuestro juicio se equivoca, porque esto tiene una proyección muy grande, porque por supuesto hemos superado el 1,5%, que era el requisito que la ley electoral ha puesto para participar en la general, y estamos en condiciones entonces de abrirnos a encontrar coincidencias con otros grupos, de tal modo de llegar muy, muy fuertes al 23 de octubre. Bueno, ahí escuchábamos a Richie hablando con nosotros, con la 90.1, y explicando que Gente Nuevo Encuentro ingresaba para participar en octubre. ¿Quiénes no ingresaron? ¿Querés saber? Anota también. Proyecto Sur, luego, en la segunda hora de Nunca Es Tarde, vamos a estar escuchando la palabra de Gustavo Zarza, que era precandidato a intendente. La coalición cívica, que lleva adelante la candidatura de Cosini, coalición cívica ARI. Después, el Partido Auténtico de los Cristianos, que llevaba como candidato a Mirko García, también los vamos a estar escuchando, que habló con nosotros en el día de ayer, y Renacer Moreno. Recordemos que las elecciones se llevaron adelante, fueron votos emitidos, con el dato que tenemos hasta el momento del 89% de las mesas del partido de Moreno, 720 sobre 810, votos emitidos 190.619, positivos 168.620, en blanco 20.096 votos, en nulos 1.623 votos, recurridos e impugnados 278 votos. Por eso se menciona que los votos en blanco y nulos tuvieron en segundo lugar en estas elecciones. No es un dato menor lo que pasó en el día de ayer. Te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Me siento como un inflador, inflando aire cuando uno está muy cansado y le gustaría estar tomando unos mates, que ahora lo vamos a hacer junto a Miguel Ángel Costas, que está del otro lado, operando Nunca Es Tarde. Él está fresco y él tiene mucha energía y nos lleva a ese lugar donde él dispone. Otro cielo.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Vamos a hacer un tema que anda por el obelisco, anda en subte. Se llama Necesito un amor. Continuamos escuchando lo que dejaban el día de ayer, la cobertura de las elecciones que realizó la 90.1. Una extensa transmisión, comenzó a las 13 horas, terminó a las 24 horas, imagínate. Todo el tiempo desde los barrios en primera instancia y luego desde los búnkeres de los candidatos. Ahora vamos a escuchar la palabra de Aníbal Acef. Hablaba con nuestra compañera Cintia Medina, que estaba en el búnker del espacio que representaba a Claudia Acef como candidata, como precandidata a intendente. Aníbal Acef habló contento, pero no tanto. Lograban un triunfo ante la interna que llevaban con Damián Contreras, recordando que acompañaban la presidencia de Eduardo Dualde. Bueno, esto decía Aníbal Acef en el día de ayer. La interna con Damián Contreras ganamos bien, cómodamente, en una elección donde la boleta que tiene aquí era polarizado, te diría, con Urbano Bonaerense fuertemente. ¿No es una buena elección de ustedes? No, es la elección de la interna. No es la elección general, así que veremos después de aquí a octubre que disputemos la intendencia, cómo se va a reordenar el espacio. Vos fíjate que acá se ha dividido mucho y esto ha beneficiado a la boleta acá. ¿Ustedes sabían de antemano que esto iba a ser así? Sí, se notaba porque había una enorme, había 5 listas, 6 de Frente por la Victoria, se notaba esa pelea. Y lo nuestro es una cosa entre Contreras, que ha hecho una elección correcta, y nosotros, el disputar, y creo que nos ha ido mejor. Hay colegios de mucha diferencia, en el cual no ha podido contrarrestarlo, y en algunos colegios se ha empatado, pero con una poca cantidad de votos para ambos sectores, tanto en Cuarto y Quinto como en Trujillo. Acá en Moreno Centro hemos ganado nosotros por una buena diferencia. Continuamos escuchando la cobertura de lo que dejó en el día de ayer. Hablábamos ahora con el candidato del Frente Amplio Progresista, Carlos López. Estaba contento, pero bueno, no tanto como imaginó. Hablaba en el día de ayer, mencionaba lo siguiente a la 90.1, esta radio recuperada. Podría decir, arriesgar un resultado final, que estaríamos alrededor del 4-5%, una cosa así, de los votos en Moreno. 4-5% son ¿cuántos votos? Y tendrían que ser 5%, podrían ser unos 10.000 votos más o menos. ¿Qué es lo que explica a la valoración de ustedes esta elección, que no solamente están haciendo, sino la concentración de votos y el acto de hoy en lo que es la interna del Frente Justicialista para la Victoria? ¿Era algo mensurable? ¿Los bueno, deja en una situación difícil de cara a octubre? No. Bueno, por supuesto que hubiera sido mejor sacar arriba del 10%, eso estamos todos de acuerdo. sé si hemos tenido oportunidad de hablar con ustedes en el transcurso de la semana, pero yo les decía a todos que estábamos, yo particularmente, preocupado con no llegar al piso, no por, porque no creyera en la fórmula de Hermes Wiener Morandín y el esfuerzo que estamos realizando en Moreno, todo lo contrario. Lo que a primera vista encontraba como un inconveniente frente a una elección absolutamente nueva, que no podíamos medir la reacción que tenía el electorado frente a ella, veía que pudimos tener contacto con mucha gente que nos vota habitualmente a nosotros y pensaba participar en el Frente para la Victoria como para castigar a Güese, o sea, votar en contra. Cualquier lista, no sabían a quién podían votar, pero querían votar en el Frente para la Victoria. No quiero trasladar, digamos, un resultado o de las características que podemos estar obteniendo ahora al problema del Frente para la Victoria. Digo que yo tenía esa particular visión hasta el día miércoles, jueves, cuando sentí que por lo menos el piso lo íbamos a superar, y hoy creo que estamos en una cifra mejor, pero nada halagüeña si esto hubiera sido una elección, no para nosotros una encuesta, pero bueno. Bueno, vamos a recordar qué fuerzas ingresaron para presentarse en octubre. El Frente Justicialista para la Victoria. Tome nota, señora. Unión Popular. UDESO. Compromiso Federal. Frente Nuevo Encuentro, que ya escuchábamos a Richie, que estaba contento. Frente Amplio Progresista, que escuchábamos a Carlos López no tan contento. Miles, que llevaba la figura de Casas. Y el Frente de Izquierda, que ingresó a presentarse en octubre, y ayer escuchábamos y hoy también a Rodrigo Amoroso, con mucha alegría, por cierto. Quienes no van a presentarse en octubre: Proyecto Sur, con la figura de Gustavo Zarza, la coalición cívica ARI, que llevaba a Cosini, aquí en el distrito de Moreno, el Partido Auténtico de los Cristianos, la figura de Mirko García, no estará presentándose en octubre, y Renacer Moreno. Vamos a escuchar la palabra de uno de los representantes, de los precandidatos a intendente que no va a presentarse en octubre. Gustavo Zarza, de Proyecto Sur, en el día de ayer hablaba con la 90.1 contando, pero no llegaron. Mirá, nosotros estamos recibiendo unos datos que nos están dando todavía con un porcentaje pequeño de mesas escrutadas en el 1.30. Así que estamos todavía controlando, hay lugares donde se siguen contando los votos. Más o menos está en el estimado, nosotros en todo momento dijimos que íbamos por el 1.5, así que estamos esperando. Esperamos mañana arrancar la semana con la posibilidad de continuar la campaña. Así que estamos... Ahora, si es el 1.3 a 2 puntos, me parece que hay que contar toda la noche, si es así. Claro, ¿no? Nosotros estamos esperando hasta último momento, o sea, queremos tener todos los datos, obviamente, ¿sí? Y sí, es muy difícil para nosotros esta elección, o sea, es una elección donde nosotros pusimos en juego un proyecto político, y bueno, evidentemente la forma de transmitirlo, la forma de implementarlo ha tenido dificultades, pero eso no nos lleva a nosotros a replantearnos como fuerza interna una nueva estrategia. Uh-huh. Pero no, estamos esperando. O sea, la última palabra no está dada. Nosotros dijimos que vamos a buscar los votos hasta el fondo de la urna porque los necesitamos para continuar llevando adelante este proyecto. Hoy estuve en el circuito que es Cuartel Quinto, el circuito electoral, y me decían algunos que hubo corte de boleta en lo que es la sábana de Proyecto Sur. ¿Esto lo podés más o menos confirmar a esta altura de la noche, que se votó más, por ejemplo, al cargo intendente que a la precandidatura al Cierre Arumedo, que está en el 0.83? Vos me decís que está en el 1.3, ahí hay un corte. Y, sí, puede ser, es un pequeño corte, sí que no es una tendencia. No, es un claro. Caso que sí, que ya se ha votado más a intendente que al resto de la lista. Pero es como te digo, ¿no? Me parece que tanto Alcira como Mario no hemos tenido la posibilidad de... No son figuras muy conocidas. Y bueno, para nosotros la primera elección que Pino no está en la lista también. Así que es todo un dato importante porque, te reitero, lo que pusimos acá en juego es un proyecto. Y esa fue nuestra carta de presentación. Así que no estamos mal, digamos. A pesar de las dificultades que tenemos o que vamos a tener, somos muy conscientes de las limitaciones con que arrancamos. Así que, bueno, estamos esperando. Si pasamos, inicia otro ciclo. Y si no, bueno, vendrá todo lo que es el replanteo, las críticas, las autocríticas que corresponden para cuando se analiza una etapa así, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Gustavo Zarza, no llegaron, no van a estar en octubre. Si usted busca la lista de Proyecto Sur, no estará. Y así lo manifestaba en el día de ayer. Quien perdió la interna ante Claudia Seff fue Damián Contreras. Ahí estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Así es. Y bueno, la última palabra que pudimos hablar con Damián Contreras fue para contarnos justamente esto, sin cifras oficiales, como él lo había aclarado, porque en ese momento que estábamos haciendo la nota, justo llegaban las carpetas de cómputo de Paso del Rey y les había dado que perdían. Así que por eso quizás el ánimo también de Damián Contreras, que no estaba muy alegre, pero a la vez no es un fracaso, como explicaba Rubén ayer, porque se juntan con la entran dentro de con la minoría de lo que deja en realidad Claudia Seff. Empiezan a diseñar la lista, digamos, claro. Ambos. Así es. Fue extenso la cobertura, yo lo escuchaba atentamente cuando estábamos con María del Cielo Posadas, esperando la palabra de Mariano West, de lo que estaba pasando en esta interna particular, porque no había números concretos y los dos manifestaban haber ganado en primera instancia. Entonces era bastante dificultoso luego cuando empieza ya a materializarse el resultado y a observarse que había ganado muy ajustadamente el acefismo en el día de ayer y había perdido la figura de Damián Contreras. Así es. Bueno, por eso era que justamente Damián Contreras, cuando habló la primera salida, no quiso dar cifras. Hubo bueno, quizás fue problema nuestro, de quisimos hablar con el primer candidato a concejal de la lista de Damián Contreras y no quería hablar. Luego llegó Damián Contreras y ahí hablamos con él, que tampoco quería hablar en principio, justamente por esto, porque como estaba muy ajustado los resultados, no querían adelantarse. Sí lo hizo Claudia Seff en Telered, como había adelantado en una charla, que no quisieron hablar Música Fredo, que es el candidato a primer concejal, y decía que ellos no ganaron por muerte, que no se adelanten. Es por eso que ellos tenían este recaudo de no hablar, no adelantarse, para no cometer errores y después tener que retractarse, era lo que me explicaba. Bueno, escuchamos a Damián Contreras sin suerte. Bueno, estamos cargando los datos, los certificados de escrutinio que están llegando, que acá los ves. En este momento, los datos que nosotros tenemos son nos dan aproximadamente un 58% para la lista 132B de Claudia Seff y un 42% a la lista de la 132A, la lista que representamos nosotros. Estos son los datos que tenemos hasta el momento. Nos está faltando la zona de Cuartel Quinto, algunas escuelas de Trujuy y creo que una o dos escuelas de Paso del Rey que todavía nos restan llegar. Para comprender en un número y no en un porcentaje, un 16%, ¿sobre qué padrón o de qué cantidad de votos estamos hablando para traducirlo en votos? Más o menos. De los 178.000 electores que estaban habilitados, me parece que estamos más o menos hablando de un 75% de los votos, algo así de 210 y 220 mil votos. Y ahí sacamos el 16%. Exactamente. Bueno, ¿van a contar hasta qué hora? Y hasta que terminemos de contar todos los certificados, que de recibir los certificados y de contarlos. Bueno. Así que yo creo que mañana, a la mañana, mañana al mediodía, vamos a tener los resultados definitivos de nuestros fiscales, con lo cual este número que te estoy diciendo quedará reflejado mañana en los certificados. Vía muerta, y algo de eso pasaba en el día de ayer cuando nos acercamos a lo que se conoce como la Rosadita, donde estaba la sede, el recuento de votos del Partido Auténtico Cristiano, con la figura de Mirko García. Era un clima silencioso, tenue, y que a diferencia de lo que vivimos en el viejo cine italiano, donde había bombos y alegría, y quizás donde no había alegría pero había movimiento, acá no se movían ni las hojas de los árboles, entendiendo en la época que estamos, ¿no? Invernal, por cierto. Pero logramos hablar con Mirko García, que había dicho en primera instancia que no lo iba a hacer, seguramente en el día de hoy o en los días siguientes iba a dar la cara, y lo va a mencionar en esta breve, pero breve intervención que estuvo en la 90.1 en el día de ayer. Mirko García, que mencionó que esquilmaron las boletas. Así. Lo fue claro y contundente, breve, en el día de ayer. Por el dolor, supongo. Por el dolor. Por el dolor de no haber ingresado para presentarse en octubre. Bueno, Mirko García, en el día de ayer, hablaba con nuestro compañero Rubén Bustamante. Me acercaba, veía el rostro del actual concejal y dudaba en acercarme para preguntarle si hablaba con la 90.1 o no. Imagínense en los oyentes el clima que se estaba viviendo. Hasta que, bueno, me dije, ¿por qué no? Si ya la negativa lo tengo. Es como cuando uno intenta conquistar a alguien y uno sabe que el no ya lo tiene. Bueno, en las entrevistas sucede lo mismo y uno fue en la búsqueda de conquistar a Mirko García para que dé la cara. Así lo hizo y salió en la 90.1 en el día de ayer. Es dificultoso para ustedes, están allí, como se dice en la jerga, cortando clavos. ¿Cuántos clavos cortan o la verdad van a martillar algunos clavos y van a decir llegamos al piso? Y lo llamo en un rato, Bustamante, lo llamo en un rato, por favor. Por favor, a suerte, verdad, esto es militancia pura. Si llegamos, lo voy a llamar, y si no llegamos, también lo voy a llamar. Le pregunto solamente esto. ¿La dificultad ha estado en que le chorearon las boletas? No se esquilmaron las boletas. ¿Les esquilmaron las boletas? Sí, es así. Pero bueno, hay que aguantarse y hay que seguir arriba del ring. Hay que seguir arriba del ring. Así mencionaba Mirko García en el día de ayer, al estilo Rocky, en la 90.1. Quien habló fue Manuel Bertoli, referente de la Unión Cívica Radical. Recordemos que estaba llevando adelante las votaciones y en ese espacio estaba la figura de Fabián Ferraro, aquí en el distrito de Moreno. Lista que acompañaba a Francisco de Narváez. Así que escuchamos lo que mencionaba en el día de ayer Bertoli, hablando con la 90.1. y mencionando algunos puntos concretos sobre la elección local. Mira, yo no te sabría decir en cuánto está en el orden local, porque te vuelvo. Yo recién llego de la escuela en la que estuve, pero el performance debe estar cerca del 10, 11 en particular. 11, 12. Udeso en Moreno el 11%. Más o menos. Calculo yo que puede ser ese el porcentaje, cercano. Bueno, sería una gran elección, ¿verdad? Y es una elección en la cual, bueno, me parece que hay que darle mayor contundencia. O sea, de acá quedan 70 días, donde hay que esforzarse mucho más. Hay que seguramente la gente ha intentado, como fue el voto de Altamira, que una publicidad en donde planteaba la necesidad de que se le permitiera a través del acceso a los 400.000 votos participar el 23 de octubre, mucha gente fue detrás de eso. O sea, me parece que se va a ordenar mucho más el escenario el 23 de octubre. Creo que la gente votó en función de ver con la cantidad de variantes que había en la elección en sí misma, votó en función de las cercanías que afectivas, conceptuales que podía llegar a tener. Pero que esto para octubre yo creo que es una realidad diferente, ¿no? Esta, si bien es una gran encuesta, muchos han votado con su corazoncito, en función de que conocen o tienen un trato desde lo local con algún dirigente local. Bueno, ahí escuchábamos, Cecilia, la palabra de Manuel Bertoli. Quien habló también fue Ramón Vera Chávez. No llegaron al piso, pero recordemos que mencionó en el día de ayer el licenciado Mariano West que la lista que llevaba como candidata a Caveri hizo una buena performance en comparación de términos de gastos en publicidad electoral con la lista 4 que llevaba adelante Mendieta. Lista 4 no llegó, lista 5 tampoco llegó, pero hizo una buena performance. Eso abre el diálogo, porque esto es política, amiga mía. Y todo comienza a discutirse nuevamente, café de por medio y diseño de por medio. Y bien lo señalaba en el día de ayer Mariano West cuando dijo, sentaremos a dialogarnos con los diferentes candidatos para ver cómo fortalecemos el Frente Justicialista para la Victoria. De cara a las elecciones el 23 de octubre. Exactamente. Y de cara habló Ramón Vera Chávez en el día de ayer. No llegaron al piso, esto le mencionaba a nuestra compañera Cintia Analía Medina. En cuanto a cantidad de votos, estamos hablando cerca de un 20%, un 18, un 20%. No hay una tendencia confirmada, estamos hablando alrededor de 20.000 votos en todo el distrito, en la cual sacó la lista número 5, peleando el segundo lugar con la lista número 4. Somos la segunda o la tercera fuerza, ¿no?, en el distrito. Con esa cantidad de votos, ustedes no llegan al piso de ninguna manera. Nosotros no llegamos a lo que se dice a la minoría hasta el momento. Así que hasta acá, si no me equivoco, el presidente del PJ, candidato a intendente, Mariano Federico Hueso Campo, estaría llevando con más del 50% la mayoría absoluta. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Estar en el borde. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán después los candidatos, por último los hombres. Continuamos en la 90.1. Ahora sí, vamos a dar los teléfonos para que te puedas comunicar al 466-6559 y al recuperado celular después de una semana extensa, casi en estado de coma. Empieza a latir. Les menciono a Cecilia de Amigo que ya están dando. Están dando el celular. Así abra cadáver, pata de ranas. Y como un latido y como un grito, empezó a andar. Así gritó. De corazón. El celular. El 1561-540359. Desde el lunes estaba ahí. Que cambiábamos el chip, que no cambiábamos el chip. Comenzamos a hacer un par de recortes, un par de latidos, un par de... Nunca te mueras, por favor, celular. Y comenzó. Y comenzó a vivir. Así, recuperado, como la radio. Radio recuperada, teléfono recuperado.

Continuamos en Nunca es Tarde. Uno de los temas que le dimos continuidad nosotros es la situación irregular que se está viviendo en el Plan Federal de Viviendas. Esta venta que no se puede hacer por una normativa, pero mucha gente es estafada porque no sabe esta normativa vigente. Y luego comienza por parte de la justicia a investigarse la denuncia de los que venden la propiedad en vez de investigar qué sucede con los estafados. Aquí está en la mesa Claudia Torres, a quien pasa a saludar. Claudia. Hola, buenas tardes. Te escuchábamos semanas atrás con la instancia del desalojo que se estaba realizando en Loma de Casasco, donde estaba presente el comisario oficial Holguín, de la departamental de aquí de Moreno, de la distrital, donde tenía una orden de desalojo con la firma de Radrizani. En aquel momento ustedes resistieron y esto no se materializó. ¿Volvieron a esta instancia? Porque lo que decía Holguín era, él tenía que cumplir la orden. Él tenía que cumplir esa orden de desalojo firmada por Radrizani. ¿Qué sucedió? Bueno, ese día que no se la hizo, después yo fui a la a hacer la denuncia, que Holguín me decía, venga, haga la denuncia. Me fui 2 días seguidos, no me la tomó Holguín porque estaba en La Plata haciendo trámites, no sé qué. Y me acerqué a la reja. Y ahí en la reja me tomaron la denuncia que le hice. Ahora el día 11, yo hice el día 5, el día 11 me llega un acta de procedimiento diciendo que yo me tengo que, por la negatividad que yo tenía, me tengo que ir de la casa. Y me mandó una citación de Eduard que me presente para que me hagan la entrega con urgencia de una casa. Hoy fui al Eduard y no me atendió nadie porque justamente tienen reunión. Justo cuando nos dicen a las 10 de la mañana, nosotros llegamos y dice que no nos podían atender porque ellos se iban a otra reunión. Es decir, se abren dos instancias. Por un lado, yo recuerdo que una de las primeras respuestas que te daba la Municipalidad de Moreno era un subsidio por un alquiler por 6 meses. Ahora se abre la instancia de empezar a dialogar con el Eduard para la entrega de una vivienda. Sí, es así. Que me entreguen otra vivienda, por lo que yo estoy, digamos, en la cuerda floja de dejar la casa. Pero como siempre digo, yo la casa la compré en buena fe y no me pienso ir de esa casa. Ahora, más allá, como estaba hablando con unos vecinos, que si a mí me quieren dar una casa, ¿por qué no se la dan a esa señora que tan apurada está por venir a vivir a mi casa? Es más, los invito a cualquiera que vaya a ver, y en el mismo barrio están cambiando casas por auto para irse. Es más, sobre Padre Fay está la casa que dice cambio casa por auto. Y vos fíjate, yo estoy peleando por mi propia casa para que no me desalojen, ni me la saquen, ni otro está haciendo el mismo negocio. Que todos los días estamos viendo casos nuevos, como me está sucediendo a mí. Claudia, entonces, para que quede claro, los oyentes, se empieza a descartar la idea del alquiler, del subsidio para el alquiler. El alquiler me lo dan por 6 meses, nada más. Pero he caminado y nadie quiere hacer el trato con el municipio ni con la acción social, porque dice que no lo pagan. Es más, se tiene que presentar el dueño de la casa que quiere alquilar con todos los papeles al día, que sea el titular, que no deba impuesto, que no deba nada, con su documento actualizado y todo, para que ellos verifiquen si está todo en orden, recién ahí lo puedo alquilar. Pero pasan 45 días. Entonces, si yo compro una casa en buena fe, ¿por qué tengo que irme a alquilar a otro lugar? Claudia, recordamos que te habían dicho que vos consigas un alquiler por propietario y no por inmobiliaria. ¿Preguntaste por qué el municipio te pide esto, te solicita esto? Porque si vos haces el trato con el dueño, pagás el mes adelantado y nada más. En cambio, por inmobiliaria vos tenés que pagar tres meses, digamos, uno arriba del otro, y no les conviene. Y los dueños no quieren hacer trato con municipalidad. Directamente es así. Dice, no, entre que yo lo espero a usted para que verifiquen todo, yo ya lo alquilé a otra persona, a otra familia. Y menos con chicos. Directamente con chicos no quieren. Y ante esto, ¿el municipio qué te dice que no conseguís un alquiler particular? Que busque qué hay. Yo los invito a caminar y no hay. No hay en ningún lado. Por dueño, por inmobiliaria sí hay, pero muchos requisitos y no quieren con chicos. Y si, ¿cómo yo puedo ir a alquilar una vivienda si yo compré una? Y la compré de buena fe, no la compré sabiendo un montón de cosas. Yo la compré de buena fe, que, como siempre digo, por 3 años yo tengo que seguir pagando esa deuda. A mí ni la municipalidad ni nadie me va a devolver esa plata. Entonces, si yo me retiro de mi casa, Yo lo noto muy mal todo este procedimiento que están haciendo. Y más, si la señora Córdoba, supuestamente hace 8 meses que está peleando por esa casa, nunca apareció. ¿Por qué no le dan a ella esa otra casa que me quieren dar a mí? Y yo me quedo con la mía, en la que yo compré. ¿Volvió el comisario inspector Holguín? No, para nada. El que volvió fue el de la reja, a decirme, por favor, casi pidiendo de rodillas, que vaya a hacer la denuncia. Y después con el oficial Maciel, el que me trajo la orden el día 11. Es decir, ahora ingresa esta denuncia de estafa, porque se está investigando esto que señalábamos. La justicia está en la instancia de investigación respecto a lo que hace, corregime si me equivoco el nombre, Mónica Guzmán. Sí. Que se llega a esta instancia que el juez analiza todo el expediente y lleva la firma del orden de desalojo. Pero no se están investigando las estafas. No, no se están investigando, porque si hay testigos que la señora Córdoba, Verónica Córdoba, le vendió a la señora Mónica Guzmán y subió en el mismo camión que Guzmán bajó sus cosas, ella subió la suya y se retiró. Entonces, como ella lo gritó a cuatro vientos, la señora Córdoba, que le usurparon la vivienda, que ella estuvo internada y no sé cuántas cosas más, le dan el fallo a ella, que es la dueña y señora, no, porque ella la vendió y subió a un camión que, si se fijan en los testigos, verá que se subió solita, nadie le puso un arma en la cabeza, ni para venderla ni nada. Esto continúa ocurriendo en el barrio, como decías, hay una casa que se vende o se permuta por un auto. Sí. ¿Qué es lo que hacen por parte del IDUAR o de quien debe controlar, asistentes sociales, se acercan al barrio para ver que esta situación se regule, siendo que tu caso es uno de los que hasta el momento ha tenido más impacto, más movilidad en lo que es la justicia, has tenido tu denuncia, has hablado con el juez de paz Juan Francisco Radrizán y los inconvenientes que tuviste con el tema del desalojo, la orden de allanamiento? No, cuando yo le dije al IDUAR y Acción Social, me dijeron que ellos no tenían personal para verificar caso por caso. Pero si uno se pone a caminar como lo caminé yo ayer, lo camino todos los días con mis compañeros, sí, hay varias casas alrededor, casas, los cartelitos que dice se vende, y te dan el número de teléfono, el de la casa con el auto, y la cantidad de que piden por la venta de esa casa. O sea que no es que no quieren. Si yo lo camino, pueden bajar los del IDUAR y mirar eso, lo que yo miro. Y pueden bajar y hablar con cualquier vecino y le va a decir lo mismo. Que sí, hay casas en la actualidad que se venden. Hay casas que se venden y todo. ¿Cuál es el clima de los vecinos? Entendiendo que hay muchos en la misma situación, que han comprado esta vivienda y que ven que se llega a esta instancia que el juez Radrizani firma la orden de desalojo y lo ven como latente que esto pueda suceder y se reitere en otros casos en el barrio. ¿Cuál es el clima que se está viviendo? Sí, es más, mañana a las 2 de la tarde vamos a hacer una reunión en la Plaza Central para que todos los vecinos que tengan el mismo problema que yo se enteren que Radrizani nos puede sacar. Porque los adjudicatarios la venden hoy, se la venden a un segundo y así sucesivamente después ellos lo reclaman. Y Radrizani no se pone a fijar por qué la vendió. Si le otorgaron por necesidad, ¿por qué la vende? Eso no se pregunta, va y la saca. Entonces mañana todos los vecinos organizados del barrio Casasco nos vamos a reunir para hacer las cosas bien como se debe hacer. Recordemos que cuando estuvo la entrevista contigo, Radrizani, lo que mencionó es, no importa si hubo una estafa o no, yo tengo que generar la orden de desalojo. Sí, y usted se tiene que ir. Y lo dijo de mal modo, es más, estaba con mi nietita y que estaba comiendo una galletita. Y a los gritos dijo, no me tires en el suelo, no me ensucies el suelo. Faltó poco que no me pegue. Estaba más a favor de la adjudicataria que de mí, que yo la compré, en buena fe. Mientras se está llevando adelante entonces esta investigación, estás haciendo los trámites correspondientes y esperando que el IDUAR te reciba para que se llegue a esta instancia que se había mencionado de la posibilidad de la entrega de una vivienda. Sí, te digo, hoy teníamos que ir, hoy fuimos al IDUAR, que teníamos las 10 de la mañana y no fuimos atendidos. Nos pasaron para el día miércoles. Ellos piensan que uno tiene plata para ir y venir, ir y venir. Yo, en estos momentos, desde que del 20 de julio, yo estoy sin trabajar. Porque me da miedo dejar a mi hija con los chicos para ir a trabajar y que puedan sacarla. Claudia, desde ya, muchas gracias por venir y contarnos este tema que nosotros venimos trabajando y que venimos reiterando desde los micrófonos de la 90.1. Bueno, y espero a todos los vecinos que se acerquen mañana a las 2 de la tarde en la Plaza Central para saber el tema esto de los desalojos. Bueno, vamos a estar en contacto también con vos, Claudia, para ver qué es lo que deciden en esa asamblea y cuál va a ser el próximo paso que van a dar los vecinos organizados que venimos hablando con ellos hace ya bastante tiempo. Seguramente sí. Mañana vamos a estar buscando la comunicación telefónica porque va a estar en horario del programa para hablar con otros vecinos de Loma de Casasco para saber qué situación ellos están viviendo y también cómo se empiezan a organizar. Sí, los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, en la 90.1, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al teléfono recuperado. Recuperado en todo sentido, al 1561-540359. Así es que se comunicó Diego de La Perlita y dice: muy buena la cobertura de ayer, felicitaciones. A todos los compañeros de la radio, porque eso fue parte de un trabajo colectivo desde ya. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Nos acomodamos y le damos continuidad a lo que resta del programa el día de hoy, denominado Nunca es Tarde. Para informarte, Nunca es Tarde. Bueno, seguimos cansados después de tanta cobertura, de tanto caminar. Forrest Gump parecía en el día de ayer caminando por todo Moreno Norte. Estaban las diferentes escuelas, luego en los diferentes búnkers, pero la adrenalina te llevaba a eso. Y bueno, fue una extensa jornada en la 90.1. Suele pasar esas instancias y lo disfrutamos aquí en esta radio recuperada. Ahora sí, ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy con un cielo netamente nublado. Señora, si usted está en su casa y quiere salir al centro de la ciudad de Moreno y lleve un paraguas, o varios, un piloto también. ¿Dónde está el piloto? Se preguntará. Y búsquelo, debe estar por ahí cerquita. Sí, ya estoy viendo. Sí, está por ahí. Ahí está. Y si no, una bolsa de nylon, esas bolsas de supermercado, en las zapatillas para no embarrarse en las partes más dificultosas que mucha gente no tiene asfaltos y que están exigiendo diferentes puntos del distrito de asfalto, usted se ata la bolsita de plástico y comienza a caminar. También, ¿por qué no? Mi abuelo lo hacía, las bolsas de consorcio, si usted no tiene un piloto, ingresa con una tijerita, corta en el lugar de la cabeza el cráneo para que ingrese. Y comienza ahí a taparse un poco de la lluvia y no mojarse la ropa. Hay muchas formas de resistencia al temporal. Pero empezó a nublarse, no como el viernes. El viernes pareció a las 12 del mediodía, que eran las 20 horas. La oscuridad tremenda. Esto no sucede ahora. Pero lleve un paraguas. Aquí tenemos dos que ya están preparados para salir en las calles del distrito de Moreno. Y que estamos ahí, al pie del cañón. Ahora ingresamos en los últimos minutos. Hoy nos vamos a despedir con Manal, un grupo que le gusta mucho a Miguel Ángel Costas, a mí también. Así que comenzamos a acomodarnos de la siguiente manera. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Persona saca o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Yeah. Es un disco que encontré frente a la Plaza San Martín, una disquería presente en el lugar a mediados de la década del 90, más precisamente en el año 96. Mientras buscaba algunas cosas de Almendra y algunas cosas de Spinetta, me encontré con un disco, en realidad un cassette, que decía Manal en vivo, en obras. Y fui inmediatamente y lo compré porque tenía un precio accesible. Recordemos que ya estaba quedando a segundo lugar el formato del cassette. Ya empezaba a figurar el CD. Ni hablar del vinilo, que ya muy pocas disquerías tenían la instancia de poder comprar un disco. Y cuando comencé a escuchar este disco, dije, wow, qué trío. Y estamos hablando de Alejandro Medina, Claudio Gabis y Javier Martínez. Manal, primer grupo de blues local que tuvo la Argentina y que tenía esta cosa suburbana, ¿no? Esta cuestión del adoquín, de las calles adoquinadas. Y así lo expresaba en su música y en su poesía Javier Martínez. Hoy nos vamos a ir escuchando un poco de la música de Manal, pero también la palabra de Alejandro Medina y de Javier Martínez, recordando esos momentos de Manal. Así que comenzamos a despedirnos en la operación técnica en el día de hoy. Miguel Ángel Costas, doctor de celulares. El Doc, es así. También estuvo nuestra compañera Cintia Medina, que fue a descansar, por cierto, porque también tuvo mucha caminata. Nuestro compañero Rubén Bustamante, alias Máquina de Escribir, porque sigue escribiendo en el día de hoy. Cecilia Rodríguez. Que no se arrepiente de nada, ni en un minuto, ni en dos minutos, ni en tres minutos. Ella va para adelante nomás. Pumita Rodríguez. Así es. También estuvo Juan Ledesma en el día de ayer en la cobertura, dando la mano sin saber a quién, y luego diciendo, mirá quién le di la mano. El amigo de todos, Juan Ledesma. ¿Y por qué no iba a ser amigo de todos? Si Coquito era amigo de Capitán Piluso, nuestro Coco es amigo de todos también. No le da importancia a nada. Él sigue caminando, toma la leche como Coquito y va, y va, y va. Juan Ledesma. También estuvo presente en el día de ayer mucha gente. Leonardo Smerling. Mi compañero. Sí. María del Cielo Posadas. Cristian Vecchio. Sonia Olmos. Oscar Rayo. Y mucha gente más, integrantes de Aguas Fuertes. Toda la radio estuvo participando, lo cual fue un gran trabajo colectivo. Cositas que te van dejando la enseñanza del día a día. Nos estamos yendo, ¿le parece? Me parece. La conducción de Nunca es Tarde en el día de hoy, Fernando Ochoa. Muy bien. Pensé que se había olvidado de mí. No, por favor. Como usted siempre no se arrepiente de nada y va hacia adelante. Nunca, nunca. Pero no me arrepiento, pero no me olvido. Y yo soy muy franco, por cierto. A mí me gusta ser muy franco cuando tengo algún inconveniente o algo. Cambio mi apellido inmediatamente y me convierto en Fernando Franco. ¿Por qué no? En vez de Fernando Ochoa. Bueno, si usted lo dice. Y sí. Parte de la mochila que uno carga en el día a día. Nos estamos yendo, ¿le parece? Sí. Los dejo con Manal. Javier Martínez, Alejandro Medina, hablando de esos momentos del rock argentino y pegadito una cosita de ese disco que alguna vez adquirí en una disquería de Moreno en formato de cassette, Manal en vivo en obras, en el año 81, año especial, porque en el 80 había vuelto Almendra también, en ese templo del rock. Así que nos vamos, muchas gracias por estar, mañana será otro día y seguiremos aquí, obviamente. Hasta mañana. Era un movimiento muy lindo que estaban haciendo, ¿no? Y después sucedió todo de golpe, ¿no? Estábamos con el Flower Power. Y ahí fue cuando arrancamos con Manal, en mi casa a ensayar. Y después empezamos a ir a la cueva, era muy interesante, todas las noches se tocaba, ¿no? Y era en contacto con el profesionalismo y sobre todo con el astro número uno del rock, del rock and roll, Sandro. Éramos apenas dos bandas, Almendra, los Manal, los Gatos, que arrancaron con la balsa. Pero yo calculo que hasta el 12 de noviembre del 68, que comenzó Manal en la calle Corrientes con Mandioca y Moris, a partir de ahí se armó el movimiento de rock argentino. Manal fue una banda que surgió tocando también en happenings y en lugares donde había expresiones de arte. Eso es muy interesante, cosa que ahora no lo veo. Realmente es, para la actualidad, es muy moderno. Era un show Manal, era muy arrollador. Una vuelta estamos tomando en un parque de diversiones en Virreyes y parece que había un policía custodiando, no sé qué, y le dieron una paliza al Cana y vino a toda la comisaría de Virreyes. Entonces viene el comisario, un tipo con una cara así, y decía, ¡pare la música! Y yo lo miro a Javier y me dice, Javier, no, engancha todo, ¿cierto? Los temas enganchados, engancha todos los temas. Pero no paro nada, y el tipo gritaba, ¡pare la música! Y tenía el arma ahí. Y no paramos la música. Seguimos tocando, así enganchamos. Y era jodido, ¿viste? We'll be right back.